se acabó la espera. A partir del lunes 11 de febrero y de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana vuelve el arranque para romper el cerco mediático.